Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y ustedes saben que este programa se retransmite por aquí, por La Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También por www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas y www.radionehuen.radio12345 los miércoles a las 20 horas. Y si están por el Partido de la Costa, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. También pueden entrar a nuestra página web www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Y si querés ahora, en el horario del programa, dejar un mensaje, lo podés hacer al 155-709-2692. Te lo repito, 155-709-2692. Y bien, aquí en, como dije, en la AM690, si no lo dije, lo digo ahora, en la operación técnica Julio Pardo y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro amigo, nuestro compañero Nacho Álvarez González, a quien le mandamos un gran saludo por el Día del Operador Técnico de Radio, que son los que hacen que a nosotros nos escuchen. Si ellos apretan un botón o se pudren y hacemos cagada, te dicen, anda, cantale a Gardel, te corto la transmisión y vos te quedás hablando solito. O sea que el alma de la radio son los operadores. Vaya nuestro saludo también, como dije, a Julio Pardo, y ahí en La Retaguardia, bueno, a Fernando Tevele, a Pedrito Otero, y otros que han estado y siguen siendo operadores, porque bueno, eso me parece que se lleva en el alma, como Braulio Domínguez, nuestra gran amiga y compañera Nati Bianchi también, y si me olvido de alguno, que me disculpe, está el compañero Buenahora, que no me puedo acordar ahora el nombre de él, me dice Nacho, a ver, me ayuda, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre de pila del compañero que también nos operó un tiempo a nosotros, ¿no? Bueno, no importa, ya saben todos quiénes son las operadoras y los operadores que estuvieron en La Retaguardia. Para ellos un gran abrazo y un agradecimiento muy grande, porque honestamente creo que no nos cansamos de decirlo, que estamos al aire, que si no fuera por los operadores, podés tener o no tener productor, podés tener o no tener un conductor o dos conductores, un columnista más, un columnista menos. Pero todo eso pasa una vez que el operador aprieta la tecla y te saca al aire. Si el operador no aprieta la tecla y no saca al aire, podés tener el mejor equipo, pero nada, te quedaste afuera. Bueno, así que ya está. Dicho esto, vamos por el tema de hoy. Vamos a ir por los medios de comunicación, fundamentalmente. Saben que Página 12 viene en conflicto desde hace rato. El dueño es un burócrata sindical, el secretario general de los encargados de edificios. Ya lo hemos hablado varias veces, pero bueno, sigue el conflicto, estuvieron de paro estos días, ahora siguen igual. Así que vamos a ver cómo sigue. Vamos a escuchar a una de las trabajadoras y delegada de Página 12, Ana Pauletti. También en Clarín están con conflictos sindicales, no le quieren dar aumentos de sueldo, y los trabajadores y trabajadoras, bueno, están reclamando en asamblea. Y también pasó algo bastante, bastante grave, como es la semana pasada hubo un ataque a Radio Presente. Radio Presente es una radio alternativa, comunitaria, popular, y está instalada en el ex campo de concentración, tortura y exterminio, el Olimpo, y sufrió un hecho vandálico, donde le han prácticamente destrozado parte de las instalaciones de la radio. Así que también vamos a escuchar a un compañero en su momento que nos va a contar un poco qué fue lo que pasó. Y quizás antes del final del programa, la segunda media hora, vamos a tener una entrevista con un vecino de del barrio, allí en el barrio norte, en La Finur y Cerviño, que están protestando los vecinos por una torre que se está que se quiere construir con esos convenios que ha firmado en realidad los mandó Rodríguez Larreta y la legislatura en su mayoría automática le levanta siempre la mano. Y bueno, vamos a escuchar a este vecino, Eugenio, para que nos cuente qué es lo que está pasando y qué es lo que está reclamando en esas torres que quieren construir ahí. Y creo que nada más por ahora, quizás si nos queda un poquito de tiempo, vamos a hablar después de muchas semanas de lucha, de algunos paros aquí en los hospitales públicos del gobierno de la ciudad. Se cerró un acuerdo paritario, no es el mejor. Hoy cerrar un acuerdo hasta diciembre del 61% es prácticamente nada, no dice nada, porque en realidad es se está planteando ya una inflación del 70% y que vos cierres en noviembre, que te paguen un último 5% de aumentos paritarios, la verdad que no tiene mucho sentido. Aparentemente, después lo vamos a comentar, el acuerdo cómo se firmó. Así que bueno, Nacho, si te parece, vamos a la primera pauta, a todo lo que tengamos ahí de difusión. Y si les digo hoy, como veníamos haciendo la semana pasada, hicimos un parate en la música, porque recordamos a Luca Prodan, pero volvemos y retomamos con la música de nuestros países latinoamericanos, y hoy vamos a ir con Cuba. Pero vamos a ir con Cuba con tema de salsa, de rumba, esos temas que quizá pasamos mucho a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a algún otro conocido, pero en este caso vamos a ir con la música que es también muy característica y muy tradicional del pueblo cubano, con sus salsas, con sus guajiras. Así que vamos, Nachito, y volvemos en unos minutitos. Soy lo que dejó. Tramas, soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como había comentado, el conflicto de Página 12, saben ustedes que Página 12, parece mentira, cumple 35 años el jueves 26 de mayo, pero para los trabajadores, más allá que hay muchos que tienen muchos años de antigüedad en el diario, hay otros más más jóvenes, con menos antigüedad, pero siempre con la misma con la misma idea de lo que fue el diario en sus principios, ¿no? Lástima que su dueño, Víctor Santa María, los tiene olvidado, no los tiene olvidado directamente, los ignora. Ustedes saben que Víctor Santa María es el secretario general del de los encargados de edificio. Y en realidad, él es uno de los. Él es el capo, porque por más de que le pongan nombre, sea cooperativa, sea fundación, él es el dueño del Grupo Octubre. El Grupo Octubre lo integran varios medios de comunicación gráficos, como Página 12, creo que la revista Crisis Nueva, tiene varias radios también, como Mucha Radio, creo que Radio Malena también. Bueno, tiene IP fue el último canal, que fundó hace un año más o menos, y a sus trabajadores los tiene totalmente explotados, precarizados totalmente. Con Página 12 le resulta un poco más difícil desde el punto de vista de la organización sindical de destruirla, porque Página 12 tiene una historia de muchísimos años. Si tiene 35 años el diario, las otras empresas que tiene él y los medios de comunicación que tiene él los tiene totalmente precarizados porque son nuevos y ni siquiera los tiene en el convenio colectivo de nuestro sindicato, del gremio de prensa. Entonces, ellos están ahora reclamando aumentos salariales porque se niega a darlos. Y ustedes saben que el Ministerio de Trabajo, hasta ahora, ni siquiera con Macri ni ahora con Aníbal Fernández, le ha reconocido al CIPREVA el reconocimiento sindical que tiene que tener para sentarse a discutir paritarias y condiciones de trabajo. Eso es lo que pasa. La UDBA, que es un sindicato vacío, burocrático, que negocia con las patronales lo que las patronales quieren hacer, nada más ni nada menos, entonces firman cualquier cosa, firman a la baja o no firman. Los compañeros y compañeras que trabajan en nuestros medios, así como Clarín, Perfil, La Nación, Página 12, los ningunean. En algunos de esos diarios hay una organización sindical a cargo de trabajadores que están nucleados en el CIPREVA, que bueno, algunas peleas pueden llegar a dar. Y vamos a escuchar entonces a la compañera Ana Pauletti, que además es delegada de Página 12 y es integrante de la comisión directiva del sindicato CIPREVA, de nuestro sindicato, para que, a ver, en un pequeño resumen nos cuente cuál es hoy la problemática que están teniendo, si bien ya la lucha viene desde hace tiempo. Vamos a ponerlo, Nachito, ¿lo escuchamos? Hola, soy Ana Pauletti, delegada de Página 12 y secretaria adjunta del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Los trabajadores de Página 12 estamos llevando adelante medidas de fuerza en búsqueda de una apertura de una negociación por recomposición salarial. En la actualidad, nuestros sueldos están un 25% por debajo de la canasta básica. En 2016, cuando el Grupo Octubre se hizo cargo del diario, nuestro salario estaba un 42% arriba de la canasta. El deterioro salarial de los trabajadores de prensa de Buenos Aires se debe a que quien discute con las cámaras empresarias es un sindicato que no tiene ninguna representación entre los trabajadores y termina firmando lo que las cámaras le imponen. El jueves 26, día que Página 12 cumple 35 años, vamos a realizar un acto en la puerta del diario para seguir exigiendo una negociación para mejorar nuestro sueldo. Les invitamos a todos a acompañarnos, jueves 26, 16 horas, en Venezuela al 300. Muchas gracias por ayudarnos a difundir nuestro conflicto. Bien, ahí escuchábamos entonces a Ana Pauletti, que ella es delegada de Página 12 y es secretaria adjunta del sindicato CIPREVA. Vamos a ampliar un poquito más en el comunicado donde donde los trabajadores y trabajadoras Página 12 convocan a esta jornada de lucha el jueves 26 a las 16, el día que cumple 35 años el diario. Ellos dicen que en los últimos 6 años, que es el tiempo que hace que Víctor Santamaría, el empresario de medios, compró el diario, sufren una liquidación en los salarios y en el poder adquisitivo. Ellos hacen una cuenta. En 2016, el sueldo de un redactor de diario estaba en 42% por encima de la canasta básica total. Mientras que ahora está 22 puntos por debajo de ese parámetro, que son 95 mil pesos. O sea, los salarios promedio tendrían que incrementarse al menos 60 mil pesos para recuperar el poder adquisitivo. Pero no solo esto es la situación de redactores y editores de Página 12, que no reconoce como trabajadores de prensa, los registra como administrativos. Fíjense ustedes, los registra, los que trabajan en prensa, en Página 12, los registra como administrativas o administrativos de la Fundación Octubre, y afilia compulsivamente a un sindicato ajena a su actividad, o sea, los afilia a UTEDIC, que es el sindicato de los empleados de encargados de edificio. Es una locura. Bueno, el cuadro este de precarización lo integran también los llamados colaboradores permanentes, que son redactores precarizados, que por supuesto están por abajo de la línea de indigencia en cuanto a los ingresos, no tienen derechos laborales básicos como estabilidad, vacaciones, licencia, y además están obligados a facturar a quienes el Grupo Octubre los considera proveedores externos. Escuchen bien, proveedores externos, pese a que curiosamente proveen notas y fotos de prensa, ¿no?, el insumo por el cual no podría existir un diario si no existiera eso. Bueno, hubo dos paros en Página 12 el 8 de mayo, después de 72 horas que la dirección del diario y algunas jefaturas hicieron algunos contenidos para sus secciones. Después, cuatro paros más, que fue el propio Santamaría quien decidió, apenas se enteró que iba a haber una medida de fuerza de los trabajadores y trabajadoras, que el diario no saliera a la calle, ¿no? Que por supuesto ni el Grupo Octubre ni la dirección de Página 12 le comunicaron a sus lectores, ¿no?, que no iba a salir el diario. Pero además, para quebrar el paro este, el Grupo Octubre, que insisto, es el secretario general del SUTER, además es integrante del Consejo Directivo de la CGT y es presidente del Congreso del Partido Justicialista de la Ciudad, y la dirección de Página 12 decidieron llenar la página web del diario con productos de otros medios del mismo grupo empresario, en particular con notas producidas por Geo Noticias. Bueno, los trabajadores y trabajadoras están pidiendo adhesión con un fondo de huelga para poder reintegrarle a todos estos compañeros y compañeras que trabajan a destajo, ¿no? Con pérdida económica porque no les alcanza para vivir, que los pueden hacer a la cuenta del CIPREVA. Ustedes pueden entrar a la página de trabajadores de Página 12, ahí van a tener bien todos los datos de la sucursal, el CBU y demás. Bueno, esta es la situación y nosotros no la queríamos dejar pasar, porque además no es el único diario que está con ese problema, ¿no? Porque también el problema de salario y de falta de salario lo tiene el diario Clarín, entre otros. Hoy la comisión interna de Clarín, AGEA, integrantes del CIPREVA, también sacaron un comunicado donde dice: una nueva paritaria ilegítima y otra estafa de Clarín a sus trabajadoras y trabajadores. Se voy a tratar de leer textualmente y despacito. La empresa ya no conoce límites en su determinación de pulverizar los sueldos de sus empleados. Ahora, en una decisión aberrante y provocadora que, en el mejor de los casos, vuelve a demostrar su total desconexión con la realidad salarial a que nos somete, informó que no pagará el magro 12% que se había establecido en la última e ilegítima revisión paritaria que firmó con la UDBA, sus socios perfectos para destrozar año tras año nuestro poder adquisitivo. Si no se entendió, repito, no van a pagar el aumento miserable del 12% que ya habían establecido en una paritaria con una organización sindical trucha como es la UTBA, ¿no? La Unión de Trabajadores de Buenos Aires. Luego dice, sin haber convocado nunca una mesa de negociación con los representantes de la Asamblea, deliberadamente omitió comunicar esta estafa y resolvió que solo lo cobrarán unos pocos casos aislados, mientras simultáneamente cerraba otro espurio acuerdo paritario, que como nos tiene acostumbrados, volverá a perder contra la inflación y a engrosar la pérdida acumulada año tras año. Y se preguntan las trabajadoras y los trabajadores, ¿en serio pretende Clarín que sus trabajadores y trabajadoras que cobran por debajo de la canasta básica acepten una pérdida superior al 30% de su poder adquisitivo en 2 años? Bueno, por esto mismo, también el mismo jueves, pero de 12 a 18:30, están convocando a asambleas generales presenciales en 2 turnos, o sea, 12 del mediodía y 18:30. Y ahí van a proponer y definir distintas medidas de fuerza. Bueno, por supuesto, todo esto y mucho más, porque también el diario Perfil está en conflicto, el Nación también, en los grandes medios de comunicación no sale, porque ahí ya no hay grieta entre los que están a favor del gobierno kirchnerista o peronista o albertista y los que están a favor, como La Nación Más y todos los otros diarios, a favor del PRO, de la derecha más recalcitrante, aunque todos son de derecha. En eso están todos de acuerdo. Y además, excepto alguna rara excepción, como puede ser Ale Berkovich, que lo sacó ayer, que también el conflicto de Página 12, ningún medio habla de esto, ningún periodista habla de esto, por más opositor de un lado o del otro. Fíjense que acá el conflicto con sus trabajadores es de medios de comunicación que están supuestamente hacia la calle y hacia los lectores, en veredas opuestas. Por ende, sus periodistas también están entre ellos en veredas opuestas. Pero en esto están todos en la misma vereda. No denuncian a sus patronales, porque la pauta pesa mucho. La pauta pesa mucho y no se habla de esto. Y somos los medios alternativos, comunitarios, los medios que nada, no tenemos ningún compromiso con nadie, los que salimos a denunciar esto y hacerle la gamba a nuestros compañeros y compañeras de esos medios. Así que, bueno, eso quería plantear, eso quería decir. Si pueden, acérquense el jueves a las 16 horas allí en la redacción del diario Página 12, en Venezuela 356, Venezuela y Bolívar, aunque a que no saben qué hay ahí, además de la redacción de Página 12. Es todo un edificio monstruo que es la sede de la Fundación Octubre, de las demás redacciones, de los otros medios que tienen ellos gráficos, y es la sede cultural, sindical, política y todo lo que se te ocurra de UTEDIC, el gremio de los encargados de edificios. Bueno, allí los esperamos en Venezuela 356. Bueno, Nachito, haremos una pequeña pausa. Mi garganta necesita un poquito de agua. Mientras tanto, ponemos un tema

obviamente estamos a disposición para lo que necesiten y lo que podamos colaborar en, para que la radio, que es una radio amiga, una radio compañera, pueda seguir en el aire, ¿no? Vamos a ponerlo, lo escuchamos. Hola, mi nombre es Oscar, soy integrante de Radio Presente, la radio del Ex Olimpo, y les quería contar que el lunes 16 por la mañana, cuando las trabajadoras y los trabajadores del espacio llegan al lugar, ingresan al lugar, se encuentran con que la radio había sido vandalizada, entraron por la ventana algunas personas y hicieron una descarga del polvo de matafuego sobre el estudio, sobre la sala de producción, afectando la sala de operación y todos los equipos que están en la radio, o sea, la consola, los micrófonos, las computadoras, tenemos una pequeña biblioteca, todos los equipos, las paredes, sabrán que el polvo de matafuegos se impregna, se mete en todos lados y la verdad que es fue un panorama bastante angustiante. Cuando me avisan desde el equipo lo que había sucedido en la radio y llego, me encuentro la verdad que con una foto, con un lugar devastado, un lugar que se construye de forma colectiva y comunitaria, que se sostiene de forma autogestiva, con todo lo que cuesta, con esta etapa pospandémica donde de a poco vamos articulando nuevamente, generando nuevos programas, aportando desde el trabajo voluntario y militante de cada compañero y compañera, la verdad que nos deja en una situación bastante angustiante y preocupante porque es necesaria la presencia del Estado en estos lugares y la verdad que se nota la carencia de la presencia del Estado en este momento. La presencia de la Policía Federal en la puerta, custodiando desde una garita el lugar, tampoco da resultado porque no vieron ni escucharon nada. No solo que entraron a la radio, sino que también ingresaron a la parte histórica del lugar, al sitio, que es el pozo, que fue el centro clandestino. Ingresaron por la parte posterior, forzando una ventana, haciendo una descarga también del polvo de matafuegos. Así que estamos ahí reconstruyendo. El sábado hicimos una jornada de limpieza en la que empezamos a sacar algunos equipos, pero bueno, también interviene la justicia federal, ya que la dirección de sitios hizo la denuncia correspondiente, pero bueno, estamos a la espera de ver si podemos mandar a limpiar los equipos a algún lugar, si podemos armar, aunque sea con una pequeña consola, y armar una radio abierta que se siga transmitiendo, porque esto, nos encontramos con la radio en esta situación y la salida al aire de los programas está suspendida, no estamos transmitiendo, hay contenido que elabora cada programa, que trabaja cada programa semanalmente y que no estamos pudiendo poner al aire. Así que espero que podamos resolver de forma rápida la posibilidad de salir al aire y de volver a construir como estamos acostumbrados y acostumbradas. Así que gracias por el espacio, gracias por el apoyo. Y nosotros y nosotras seguiremos acá militando el lugar, la comunicación popular, colectiva y comunitaria, autogestiva, alzando la bandera de los derechos humanos, alzando la bandera de la memoria, la verdad y la justicia. Gracias. Bien, ahí lo escuchamos a Oscar, uno de los integrantes de Radio Presente, y solo darle nuestro apoyo, nuestra solidaridad y además lo que se necesite materialmente para que la radio pueda seguir funcionando, porque lo que tienen que saber estos canallas es que justamente no nos van a callar a ninguna de nuestras radios. Hay apoyo, hay solidaridad del gremio, de los otros medios comunitarios como este, y la radio va a seguir saliendo para poder seguir diciendo lo que los grandes medios y cómplices de estos vándalos asesinos quieren que no se diga. Bueno, Nacho, vamos a una pauta, un pequeño cortecito, mientras tratamos de hacer la comunicación telefónica y volvemos. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces. Otras propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y en San Bernardo, en el Partido de las Costas, nos escuchan simultáneamente en la NDR 103.9. Y como había anunciado al inicio del programa, otro de los temas y problemas que nos trae la reta a los vecinos de nuestra ciudad es ahora la construcción de un edificio, de una torre, en base a un convenio urbanístico en la calle La Finur 3150, donde, bueno, por esas cuestiones que tiene el gobierno de la ciudad con su mayoría automática en la legislatura, votan excepciones, excepciones urbanísticas y demás. Y allí, como dije, tienen pensado construir una torre de hasta 20 pisos y estamos comunicados con un vecino de allí del barrio, así es, barrio Norte, ¿no? Estamos comunicados con Eugenio y nos podrá decir qué están haciendo o cómo van a tratar de frenar esto. Buenas noches, Luis Angió te saluda. Hola, buenas noches, Luis, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bien, bueno, ¿qué nos podés contar de esto, de este nuevo atropello y de esta nueva avanzada que nos tiene acostumbrado la reta siempre, ¿no? Bueno, bastante dijiste en tu introducción, fue muy precisa, estos llamados convenios urbanísticos que se aprobaron en la legislatura en diciembre del año pasado, son excepciones inmobiliarias. Esto quiere decir que son excepciones al código de planeamiento urbano. Uh-huh. Para aprobar una excepción al código de planeamiento hay ciertos mecanismos que se deben activar y se deben cumplir, y lo que nosotros nos enteramos en la aprobación de estos 11 convenios en diciembre, que no se respetaron esos mecanismos que tiene el código justamente para cuidar a la ciudadanía, ¿no? El código prevé ciertas cláusulas para que las excepciones inmobiliarias mejoren la calidad de vida y involucren también a la ciudadanía, ¿no? Al barrio en cuestión donde se va a hacer esa excepción. Y eso traiga una contraprestación que es mejorar la vida de todos. Bueno, claro. lo que estamos por, como vos dijiste, ¿no? Por padecer los vecinos acá de Palermo. Esto es Palermo Chico, algunos le llaman, linda con Barrio Norte, ¿no? O el Palermo más original, quizás, entre República Árabe de la India, Las Heras, Libertador y Coronel Díaz, ese cuadrado donde te podría decir que ya hay 6 o 7 nuevas edificaciones, nuevos edificios, en ese cuadrado que te acabo de mencionar, Y una de las cosas que nosotros vemos con preocupación es cómo este convenio de la FINUR 3126-3150 se aprueba, pero primero presentaron un proyecto de un edificio de 10 pisos. Así se aprobó la obra, ¿no? Ajá. Entonces, cuando vos entrabas a la página de internet, era un edificio de 9-10 pisos. Ahora, con esta habilitación de excepción, es una torre de 20-22 pisos, con 3 pisos para abajo. Claro. Y lo que nosotros estamos viendo es que si esto se aprueba, es decir, si lo llevan adelante, pueden hacer lo mismo con una construcción que está en Veremos en Cabello y la Finur, con una que está en Cabello y República Árabe Siria. Es decir, se va a volver algo con casi un hobby, te diría. Hoy es un terreno pelado ese lugar. Hoy es un terreno pelado, sí. Y nosotros estamos reclamando para que se vuelva al proyecto original. Nuestra idea es presentar un amparo de impacto ambiental, reclamando que los estudios exhaustivos de impacto ambiental no se llevaron a cabo, porque lo que nos preocupa es el agua, las cloacas, la polución ambiental que va a traer al barrio. Y bueno, nuestra intención no es que no se construya, sino que se construya razonablemente, ¿no? ¿Y qué cuál era el proyecto original de ustedes allí en ese terreno? Que por lo que yo estoy viendo en una foto, es bastante amplio el terreno. No es un terreno de 8.66x30. No, antes eran cuatro casas bajas cuando lo empezaron a comprar para edificar este primer proyecto. Claro, porque es una zona donde, a pesar de ser en Palermo Chico, Barrio Norte, Lindero, sí. Hay casas muy viejas ahí y casas bajas, ¿no? Casas tipo sí. Chorizo, PHs, hay mucho ahí. Sí, hay mucho de eso. Y eso también le da cierta identidad, ¿no? y espíritu a este barrio. Si vos te vas 5 cuadras más hacia Coronel Díaz, por ejemplo, cambia mucho la edificación, el tránsito de gente. En cambio, por la Finur, Cabello, Seguí, todavía tenemos una calidad de vida muy, muy apacible, ¿no? Se duerme muy bien, por ahora. Hace muchos años viví en un departamento de esos que te digo tipo PH, pero muchos sí. años, en época de la dictadura, ahí en la Finur y Servín. Ah, mirá, ¿sobre la Finur? Sí, no, sobre Cerviño. Sobre Cerviño. Sí, sobre sí, el bulevar. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, un barrio, tranquilo. Bueno, estoy hablando hace 40 años atrás, ¿no? Más de 40 años, pero bueno. Creo que sí, por eso te decía, sigue siendo un barrio así. Exactamente, sigue conservando esa naturaleza de barrio, ¿no? Y es justamente en parte lo que nosotros estamos queriendo preservar, por eso nos movilizamos, porque sentimos que nos atacan nuestra casa. Y nuestra claro. casa tiene que ver con esa tranquilidad, tiene que ver con todavía saludar a un vecino y no que sean, no sé cuántas familias van a entrar en semejante torre que van a construir. Sí. Imagínate que se acabó, digamos, ese espíritu de barrio que sigue conservando, muy cerca de los bosques de Palermo. Realmente es un barrio muy lindo este. No, y bueno, yo te preguntaba, creo, ¿cuál era el proyecto original que ustedes tenían para ese terreno? ¿Qué pensaban que se podía hacer? ¿Qué estaban pidiendo? Lo que nosotros pedimos es que no se construya la torre. Ajá. Que se construya el proyecto original, eso es lo que vamos a pedir en primera instancia. Lo que pasa es que entre el proyecto de 10 pisos y el de 20, la Reta se dedicó a regarlo ahí el terreno y se le fueron 10 pisos para arriba de golpe. Claro, sí. Claro. Mi edificio, por ejemplo, tiene 9 pisos y el otro edificio, el Lindero, tiene un poco más. Pero bueno, no tiene nada que ver a la imagen. No sé si te llegó la imagen de lo que sería la torre. No, la torre no, pero tengo lo que es El baldío. El baldío, claro, el terreno, sí, que ya se ve que es inmenso. Aparte sí, es un terreno bastante irregular para hacer ahí una torre, es muy loco. Bueno, ahí está, justamente eso, ¿no? Yo me pregunto con la medianera, ¿cómo será? Claro. Ahí vamos con lo del estudio ambiental, estudio de suelo. ¿Están dadas las condiciones para tres subsuelos de garage? Son preguntas que bueno, pero es algo que nos tiene acostumbrado el gobierno de Rodríguez Larreta para este tipo de obras y de cualquier obra, ¿no? Tanto sea propiedad horizontal, edificios torre o cualquier otra edificación. El estudio de impacto ambiental para ellos brilla por su ausencia o lo inventan, ¿no? Y le dan que haga el estudio de impacto ambiental una empresa que es amiga de ellos, entonces siempre va a decir que cumplen. Pero después no se hace nada de lo que dice. Esa a mí me llama poderosamente la atención, saliendo de una pandemia, que es, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero esta pandemia nos enseñó que la naturaleza es la que manda, y la naturaleza quiso que nos guardáramos un año o dos y nos mandó a guardar. Y claro, para mí, más allá de cualquier teoría conspirativa que alguno pueda adherir, para mí fue una gran respuesta a la naturaleza del maltrato que le damos, ¿no? Porque en un año o en seis meses que nos guardamos, la cantidad de efectos benéficos para el medio ambiente, como se redujo la capa de ozono, la polución de China bajó a valores históricos. Sí. Claro, ¿no? Sí. Y entonces me llama poderosamente la atención que no haya un reflejo de o un aprendizaje de por lo que acabamos de pasar y le pasemos por arriba al medio ambiente con este tipo de edificaciones. Claro, porque yo te estoy hablando de la FINUR como un vecino autoconvocado de una problemática barrial puntual, pero esto es un problema de toda la ciudad. Sé que hay problema en Saavedra, en Núñez, en Caballito, Villa Crespo. Sí, no, todos. Habrán copado todos los barrios, todos. Y mirá, todos esos 11 proyectos están distribuidos en varios barrios, no solo en uno o dos. Sí, y en originalmente eran 16 y lo bajaron a 11. Sí. Y creo que hay cuatro que entraron en conflicto judicial porque presentaron amparos colectivos de vecinos. Así sí, como nosotros, autoconvocados, claro, y ya jueces de primera instancia de la ciudad empezaron a fallar a favor, viendo que es una problemática que se repite y que más allá del color político tienen que responder a la ciudadanía, ¿no? Sí, yo acá en Villa Crespo, en Corrientes y Juan B. Justo, tenemos uno de esos convenios, uno de esos 11 que se hicieron, ajá, de acuerdo, era una estación de servicio. Sí. Y ahí está también para, bueno, está dentro de los 11 que se firmaron. Así que bueno, por eso te digo, toca a todos los barrios. Bueno, ¿y cómo van a hacer ustedes? ¿Qué tienen planeado hacer más para difundir este tema? Bueno, tenemos en principio planeado hacer un amparo judicial y estamos recolectando firmas de más vecinos para respaldar el amparo. La movida de vecinos autoconvocados nació en un café, éramos 8, lo inició una señora que tiene alrededor de 70 años, que empezó a repartir panfletos, yo me enteré por ella, y esos 8 hoy somos 30, y somos 30 que estamos organizados, sumando más vecinos, concientizándolos, hablando con ellos, y cuando vos los escuchás, todos están en contra, más o menos. Y obvio, claro. Pasa que, bueno, yo te agradezco mucho el espacio. No, la gente no sabe, dice, se va a construir una torre, bueno. Pero sí, se enteran cuando ya le tapó la sombra, le tapó el balcón o la ventana. Exacto, nosotros de alguna manera somos privilegiados porque nos llegó la información y fuimos sobre la información. Nos pusimos en contacto con uno de los abogados que está presentando estos amparos en la ciudad, que nos asesoró, y bueno, los pasos son esos, y no solo ir por el amparo, sino también ir por salir en medios, darle visibilidad para llegar a más vecinos, no importa el medio, el tema sí, es... Sí, sí, hay que difundir. Es la difusión, y después, firmas y el boca en boca, ¿no? Pusimos un pasacalle en uno de los balcones de uno de los vecinos y tuvo una gran repercusión. Hay autos que se paran a mirar, que hablan, que dicen, la claro. gente se para, y eso ya causó un impacto. Hay un rum en el barrio de que se está hablando de qué pasa con esta torre. Y si la gente googlea, ya hay incluso grandes medios que han sacado notas. Entonces se puede encontrar algo, ¿no? No hay que bajar los brazos, Eugenio. Bueno, entonces, ¿y el miércoles se van a encontrar ahí, por ahí, por el barrio? Mañana sí, ahí en el boulevard donde vivías vos, en Cerviño y la Finur. Sí. Vamos a estar haciendo probablemente un paraguaso, si llueve, vamos a ver si lo hacemos, si bueno, lluvia quizá se suspende. Claro, si llueve si se no dificulta. Sí, quizá lo pasamos para otro día, pero si no, a las 13 horas convocamos, vamos a estar juntando firmas, informando a más vecinos sobre lo que se nos viene y sobre lo que estamos nosotros, que en realidad es con mucho esfuerzo lo que estamos haciendo, porque cada uno se organiza con su vida, con sus tareas, y colabora con lo que puede cuando puede. Y hemos hecho un gran trabajo, creo yo. Aprovecho a mandarle un saludo a todos los vecinos involucrados. Perfecto. Bueno, te agradecemos, Eugenio, y vamos a seguir con este tema, como tantos otros de la ciudad, que también está involucrado el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que yo también soy parte, y difundimos todos estos temas que nos preocupan a quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches y nos mantenemos en contacto para ver cómo sigue todo esto. Gracias por el espacio, Luis. Abrazo grande. Buenas noches. Chau. Chao, buenas noches. Bueno, escuchábamos entonces a Eugenio, vecino ahí del barrio Palermo Viejo, ahí en Cerviño y La Finur. Otro desastre más de la Reta con sus negociados. Yo le iba a decir a Eugenio, billetera mata medio ambiente. ¿Qué va a hacer? Bueno, nos vamos yendo, creo que ya no nos queda nada más. Teníamos para hablar sobre el aumento de paritarias que firmaron del 61% en los profesionales de la salud, la Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad llegaron a este acuerdo de 61% de aumento remunerativo a noviembre, con cláusula de revisión y monitoreo permanente. Bueno, eso es lo del monitoreo permanente. Después, bueno, la semana que viene les voy a detallar un poco más esto, porque como igual sigue hasta septiembre y hasta noviembre, el último aumento, tenemos tiempo para ir contabilizando cómo van a seguir perdiendo poder adquisitivo por más de este aumento que llegaron. Bueno, nos vamos. Gracias, Julio Pardo, de las 690, a quienes nos escuchan en la NDR 103.9 en San Bernardo. Gracias, Nacho. Que terminen bien el día las y los operadores radiales. ¿Y qué te parece si nos vamos con el otro tema de vamos con un bolero cubano que es muy famoso? Ese bolero lo canta Ibrahim Ferrer, Dos Almas. Chau, hasta el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, Nacho. Chau a todos, a todas. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida que nuestro amor dejó, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas,